roja y un poder de acero. Superhombre es su apodo, su fuerza inmensa, salvando el mundo con su mirada láser intensa. No es un pájaro, ni tampoco un avión. Es el último hijo de un mundo lejano, de gas y de neón. Sencillo, el discreto, en su traje gris con paso concreto, es el ciudadano modelo de la metrópoli. Cada día enfrenta su rutina detrás de unos anteojos y una vida que lo disciplina. En la oficina, con pluma y papel, escribe historias en un diario con verdad y una prosa fiel. Mientras el superhombre vuela e impone justicia, Clark lidia con los problemas y con las noticias. Uno con su fuerza que desafía la gravedad, el otro con paciencia y humanidad. La grandeza de salvar el mundo a diario se refleja en la lucha del hombre ordinario, porque ser Clark y no rendirse jamás es ser un héroe de verdad. Cuando el sol se oculta y la ciudad va a descansar, es Clark quien merece nuestra admiración por vivir cada día con dedicación. Es el mismo en la metrópolis, es el último hijo, no lejano, de gas y de neón. Es el último hijo.